Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Ahí, por ahí, si quieren correrse, por ahí, que tapa la columna. Vamos a dar comienzo a la presentación del informe final de la misión de derechos humanos y de solidaridad. Agradecemos la presencia de los compañeros y las compañeras, de integrantes del tercer malón de La Paz, que nos están acompañando también y que se encuentran realizando una permanencia en Plaza Lavalle desde el 1 de agosto y a la vez también desarrollando distintas acciones en este momento en Jujuy. Me toca la parte de la presentación de la misión de solidaridad y de derechos humanos. Más que nada contarles que somos un equipo interdisciplinario que formamos parte de distintas organizaciones sociales, sindicales, políticas y organismos de derechos humanos. También lo conforman a la misión representantes legislativos y activistas. Venimos ya con un desarrollo de mucho trabajo y de presentarnos en distintos momentos y en distintos países donde la movilización de la población civil, que se daba de manera pacífica, fue brutalmente embestida a través de la represión de las fuerzas públicas y en muchas ocasiones en connivencia de las fuerzas irregulares. Y desde ese lugar siempre estuvimos convocados como, como organizaciones en el marco de la defensa de los derechos humanos a partir de organizaciones de otros países de la región y de distintas denuncias que nos llegaban ante la inacción de distintos organismos que tenían que hacerse cargo de justamente dar respuesta a la violación que se daba de manera sistemática de los derechos humanos en el marco de protestas sociales pacíficas. Nos hacemos presentes en cada país, en cada lugar, para dar cuenta de la realidad de las distintas poblaciones. Bienvenidos, bienvenidas. Perdón, pero mientras iba hablando iba llegando y me distraía. Por ahí contarles que en ese contexto estuvimos en Bolivia en el marco del golpe de Estado, en Colombia en el marco del paro nacional en el 2020, en Ecuador también en el paro nacional de 2021 y recientemente en Perú en el marco del golpe que perpetrado el presidente Castillo. Y a partir de ahí y de las distintas tomas de denuncias en el marco de las violaciones de derechos, se elaboran informes finales que son presentados en distintos organismos, a distintos organismos internacionales, organismos nacionales, y que es una herramienta también para las distintas poblaciones para poder llegar a alcanzar la justicia y que se sepa realmente qué es lo que pasó. Y en ese contexto nos toca la parte más dura, que no imaginábamos cuando se dieron los primeros viajes de la misión, que íbamos a tener que estar interviniendo en nuestro país. Y en particular se dio en la provincia de Jujuy, en un contexto que ya van a contar los compañeros y las compañeras después de esta breve presentación. Ellos y ellas, nosotras, nosotros, estuvimos presentes desde el 16 de junio hasta el 26 de junio, momento en que se dieron las dos represiones que fueron más visibles y que tuvieron alcance nacional y que pudo conocer todo el país lo que estaba pasando en Jujuy en ese momento, pero que también pudo visibilizarse lo que venía sufriendo y padeciendo el pueblo jujeño desde que asumió Morales en el año 2016. Así que, sin mucha más presentación, le voy a pasar la palabra a mis compañeros y compañeras para dar inicio a la presentación del informe final y que después será compartido con las presentes y los presentes. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a... Me faltó decir quiénes son las organizaciones que participaron en esta misión a Jujuy. Y les decía que iba a tener el machete para no olvidarme de ninguna y me olvidaba de directamente decirlas, totalmente. Y quienes, bueno, estuvieron en, y estuvimos en Jujuy durante la fecha que les decía, del 16 al 26 de junio, fueron organismos de derechos humanos como Correpi, Liberpueblo, CAD y SUMEX, organizaciones sociales y populares como el Frente Patria Grande, el Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, organizaciones gremiales, CIPREVIA, CIPREVA, ATE y CTA Autónoma, y todos obviamente entendiendo que era necesario estar allí presentes para resguardar la vida, la verdad, la dignidad humana y el cumplimiento de las leyes y tratados internacionales que se estuvieron violando durante todo ese tiempo. Gracias. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos y a todas. Un saludo particular a los compañeros jujeños que están aquí presentes, a las compañeras y los compañeros, pero también a los compañeros que nos están viendo por las redes sociales desde Jujuy. Hoy a todos los hermanos y hermanas que nos dieron sus testimonios, que son la base de este informe, les enviamos el informe y además los invitamos a participar. Y bueno, ahí nos han estado escribiendo, que están conectados, algunos reunidos en grupo. Y el objetivo, el primero de los objetivos, es justamente hacerle una devolución a ese pueblo tan golpeado y tan lastimado, que nos abrió las puertas, que nos escuchó a pesar de que no nos conocían y que nos permitieron conocer un poco más profundamente qué era lo que estaba sucediendo en Jujuy. Le quiero agradecer, como siempre, la presencia de Adolfo Pérez Esquivel, siempre acompañándonos. Y al doctor Barcesat también, muchas gracias por estar acá. Bueno, solo dos palabras antes de que los compañeros cuenten con qué nos encontramos en los distintos territorios de Jujuy donde estuvimos. Les quiero contar que obviamente la historia en Jujuy no empezó el día que nosotros llegamos. La historia de violación de derechos humanos en Jujuy es larga. De hecho, antes de que nosotros estuviéramos allí, ya en el año 2021 y 2022 había habido otras misiones de otros compañeros que se habían acercado a tomar no solo testimonios, sino a conocer de cerca cosas que iban llegando y que era necesario poner sobre la mesa, que la población en general conociera y en particular las autoridades. Previo a esta oleada de movilizaciones que empiezan en el 2023 con el paro docente, hay por lo menos 5 acontecimientos importantes que pudimos detectar y que coincidimos con compañeros que estuvieron antes en la provincia y los compañeros que viven y que militan en ese territorio, vinculado a cuestiones muy importantes que ya venían sucediendo y que el gobernador Gerardo Morales había sido de alguna manera el impulsor. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando primero de un código contravencional totalmente enfrentado con los principios más elementales de la Constitución Nacional, que si bien, y para ser justos, no era de su autoría, porque la ley se vota y se sanciona durante el gobierno de Fellner, lo cierto es que la reglamentación y la puesta en marcha se ejecuta a partir de enero del 2016, ya en funciones del gobernador Morales. El código contravencional obviamente no tenía ningún otro objetivo más que disciplinar la protesta social, que ya había empezado a ser disciplinada con el encarcelamiento de Milagro Sala y otros compañeros de la Tupac, y lo queremos decir además en voz alta, porque no nos avergonzamos de las posiciones que sostenemos. Hemos conversado en la provincia con muchos compañeros y compañeras que posiblemente no tenían acuerdo con las posiciones de Milagro y de sus compañeros, pero todos los que estamos acá somos de distintas organizaciones, pero hay algo que tenemos muy claro, ¿sí? De un lado están los que explotan, los que persiguen, los que encarcelan y los que matan, y del otro lado está el pueblo y sus organizaciones, que no son perfectas, por supuesto, pero que en estos momentos, sobre todo, necesitamos defender y defendernos. Entonces, el encarcelamiento de Milagro y los 9 compañeros de la Tupac es el inicio de lo que venía después. Otro elemento muy importante es que a poco de llegar, el gobernador decide generar una serie de cambios en la composición y en la organización del Poder Judicial, obviamente ubicando jueces amigos, ampliando los miembros de la Corte, todo obviamente con el objetivo de ir preparando el terreno para lo que vendría después. Otro elemento importante es el nivel de impunidad con que se van a desarrollar una serie de acontecimientos, donde particularmente hay que señalar la ola de femicidios, ¿sí?, que fue escalando durante el gobierno, durante el primer gobierno de Morales, al punto tal de que toman intervención organismos nacionales por la cantidad y además porque ninguno de esos femicidios, aun cuando era evidente que era lo que había sucedido, terminaban con el encarcelamiento de los responsables. Y en muchos casos estaban las fuerzas de seguridad involucradas en esos femicidios. Otro dato muy importante y muy significativo, sobre todo para este momento que estamos viviendo, es que comienzan a darse violaciones a los derechos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales a las comunidades originarias de Jujuy. Es decir, empieza a haber, ¿no?, primeras escaladas, es decir, no al nivel de lo que vamos a contarles hoy, pero empieza a sucederse este cuestionamiento de quién es la tierra, si tienen los papeles, si tienen la personería jurídica, si no tienen la personería jurídica no pueden pedir el agua, no pueden hacer tal trámite, ¿no? Obviamente tratando de limitar esos derechos para lo que vendría después. Nosotros ahora les vamos a contar muy sucintamente, obviamente, qué realidad encontramos en los territorios que visitamos. Todos estos son testimonios, les aclaro a los compañeros que están acá y a los compañeros que nos están escuchando, que esos testimonios no aparecen, salvo el caso de alguno que ya tuvo renombre público, con su nombre y apellido, aparece con un número, testigo número tanto, y que salvo que la justicia o algún organismo internacional requiera ese testimonio y previa acuerdo con el compañero o la compañera que lo dio, ¿sí?, eso está preservado por razones obvias que todos conocemos. Entonces, le voy a dar la palabra a Marcos para que nos cuente qué pasó en San Salvador. Sí, sí, funciona. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas las presentes aquí y quienes están a través de las redes. Mi nombre es Marcos Pérez, se me conoce como Marcos Sierras también, pues como fotógrafo, soy docente. Llegué a San Salvador el 20 de junio, el día en que se da la brutal represión y también la legislatura provincial avala y aprueba esta constitución que trae a Jujuy una penosa situación en la cual se encuentra en este momento y previo, por supuesto, como acaban de comentar. Llego a San Salvador de Jujuy. El 17 de junio había habido ya una represión en el interior de la provincia. Hay un conflicto docente que venía dándose con un paro provincial, tanto de primaria y secundario. El conflicto va en ascenso, con escaladas importantes. El gobierno de Jujuy pone a los docentes en una situación casi de enemigo público, pero la gran el gran consenso social que tienen los docentes y las docentes allí hace que haya un respaldo muy fuerte de la población en general hacia sus docentes. En medio de esta situación se cuela, ¿no?, la nueva constitución que entre gallos y medias noches y en muy poquito tiempo se presenta y se aprueba, hasta llegar el 20, donde justamente en la legislatura provincial se le da ese formato legal para que la nueva constitución empiece a tener vigencia. Es ahí cuando yo llego por la mañana del 20 y a las 2 horas más o menos de haber llegado, comienza la movilización de todos los sindicatos y el resto de la población, organizaciones sociales, en repudio justamente a esta constitución. Llegamos junto con muchísimas organizaciones, como decía, sindicatos y centrales sindicales, organizaciones sociales y políticas, hasta las adyacencias de la legislatura provincial, que estaba vallada, no se podía llegar hasta las instalaciones de la legislatura. En una situación muy confusa, las vallas, digamos, no estaban resguardadas como quienes estamos en manifestaciones, cubrimos, etcétera. Sabemos que las vallas suelen tener cadenas y tienen cierta seguridad para que no sean volteadas tan fácilmente. Esas vallas no estaban custodiadas debidamente. En un momento hay una escaramuza, caen las primeras vallas y a partir de allí el cordón policial se retira sospechosamente, dejando prácticamente las vallas a manos del grueso de los manifestantes, que ya a todo esto habían empezado con los balazos de goma. Se da una represión generalizada, el grueso de los manifestantes se acerca a la legislatura y allí comienza realmente una situación muy, muy dramática, pocas veces vista, por lo menos en los últimos años. Y bueno, como fotógrafo en ese momento, estaba cubriendo los hechos junto a otros periodistas y sobre todo fotógrafos, fotógrafas y cronistas, empezamos a notar que nos empiezan a caer piedras y balazos de goma y piedras grandes hacia nosotros, y del lado, digamos, enfrente estaba la policía y los vallados, y las piedras venían desde ese lugar. Entonces empezamos a notar que realmente se nos estaba empezando a perseguir a cada uno de nosotros, hasta que empezamos a poner ojo más fino y empezamos a ver allí que había personal civil, pero también uniformado, identificando a los cronistas, a los fotógrafos, fotógrafas y camarógrafos, y se les empieza a disparar con balas de goma, con gomeras, y se les arroja o se nos arroja piedra. Por lo tanto, ahí paso a ser víctima junto con otros compañeros de esta situación, porque ese hostigamiento siguió durante toda la represión que se dio durante el 20 en las adyacencias de la legislatura, y que después siguió muchísimas horas en los barrios y después durante toda la noche, que ya podrán comentar también algunos de los otros compañeros. Estábamos allí con el diputado Juan Marino, nos encontramos en alguna de las calles en esa misma situación, ¿no? Por lo tanto, esa situación que se da en las adyacencias de la legislatura se trasladó luego a una cacería, literalmente. Se utilizaron caballos, o sea, la caballería, se utilizó la policía motorizada, mucho personal de civil infiltrado, que uno, por supuesto, no lo podía identificar, pero extrañamente, a los 2 minutos de estar al lado de uno tirando piedras supuestamente a la policía, a los 5 o 10 minutos estaba junto con la policía tirando piedras a nosotros y en muchos casos deteniendo gente, ¿no? Por supuesto. Ahí verán ahí en algunas de las fotos personal uniformado con gomeras, munidos con gomeras. Uno de ellos en este caso es quien me arroja con una gomera un piedrazo a la cara. Justo en ese momento estoy sacando la foto, por lo cual la piedra da en la cámara y eso es lo que hace que se me salve el ojo izquierdo, porque da justo de lleno a la cámara, ¿no? Compañeros de TELAM que han tenido heridas en el rostro, incluso un cronista de TN que tuvo un piedrazo muy importante, le hicieron 2 puntos o 3 en el pómulo. Así que lo que se quería era que no se registrara, y específicamente lo que se buscaba era culpar a los manifestantes de que los piedrazos hacia la prensa o el hostigamiento hacia la prensa era por parte de las organizaciones sociales, políticas que estaban allí o sindicales, ¿no? Ese 20 de junio fue un día muy largo, no terminaba nunca, y las detenciones no terminaron hasta el otro día, porque las, como les decía recién, las organizaciones fueron replegándose y hubo momentos en los cuales los manifestantes, incluso vecinos que salían a comprar o accidentalmente pasaban por una esquina, eran detenidos, subidos a las camionetas, y esas camionetas que se nombraban que eran no identificadas, Hilux, y había unas camionetas tipo combi cerradas también. Bueno, eso se desarrolló durante todo el 20. Al día siguiente se convocó un paro y una movilización hacia la legislatura porteña, y allí nuevamente la policía de civil o policías uniformados sin identificación, subidos a camionetas sin patentes. Todos habrán visto en algún momento esas fotos que muchos fotógrafos incluso han sido filmadas impunemente, andaban por toda la ciudad de San Salvador. En mi caso termina la movilización en repudio a la represión del día anterior, y es allí cuando veo una camioneta con 4 personas uniformadas sin identificación y una camioneta gris sin patente. Hago fotos de ello. Y lo que estaban haciendo era seguir el final de la desmovilización a como a 50, 60 metros. Y cuando registro eso, en un momento la camioneta iba tan lenta que queda prácticamente al lado mío. Yo sigo registrando, registro fotográficamente a una agente que no estaba con nombre y apellido, como correctamente debería estarlo, e intenta sacarme la cámara y me dice que no puedo filmar, y en un momento dice, le golpea el vidrio de la luneta a quien conduce para que frene, me dice, bueno, a este lo vamos a llevar. Y yo sigo adelante y me meto en lo que es la desconcentración, una columna del sindicato docente de escuelas medias, de allí, y de ahí voy con ellos hasta el sindicato, y desde ahí hasta el lugar donde estaba parando, que era otro sindicato, ¿no? Así todos los días que estuve, que fue desde un martes hasta un sábado a última hora, realmente el nivel de persecución hacia, no solamente hacia a mi persona, sino al resto de los manifestantes, situaciones que nunca he vivido y nunca pensé vivir en estos tiempos de democracia, como por ejemplo tener que estar dando ubicación, no solamente en la desconcentración, que es algo habitual que hacemos militantes y por supuesto también fotógrafos y fotógrafas cuando terminamos una manifestación donde hubo represión, sino los días contiguos, digamos, continuos a esto, tener que dar ubicación, porque realmente el ambiente era muy, muy denso, y realmente, y no es paranoia, sino fueron hechos reales, donde las fuerzas de seguridad perseguían, hostigaban y seguían a casi cualquier persona que entendían podía llegar o a registrar o ser militante o simplemente ser docente, como fue el caso, ¿no? Donde en el sindicato docente tenían que votar si continuaban o no con el paro, y las docentes llamaban por teléfono al sindicato que la fueran a buscar porque tenían temor en trasladarse hasta el sindicato por ser detenidas o ser golpeadas o que se les armen causas, ¿no? Eso fue en líneas generales la situación de terror, digamos, que han vivido y que siguen viviendo el pueblo jujeño. Digamos, yo solamente estuve un par de días y realmente fue eso lo que se respiró. Bueno, ahí Juan estuvo mucho más días y puede también dar fe de esta situación. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, compañeras, compañeros, vamos a ser breves porque somos varias y varios para tomar la palabra. Como decía Marcos, fui con un grupo de compañeras y compañeros y también con nuestras compañeras y compañeros del Partido Piquetero de Jujuy varios días antes del 20 de junio, que fue el día del epicentro de la represión. Fuimos en principio cuando se había empezado a desarrollar esa gran pueblada en apoyo a la huelga docente y contra la reforma inconstitucional. Teníamos planificado volver el sábado 17 acá a Buenos Aires y bueno, fue ese mismo sábado en el que se desató la represión contra el piquete, el corte en Purmamarca. Entonces, sobre esa base decidimos quedarnos algunos días más. El 18 nos acercamos hasta Purmamarca, ahí conocimos a la familia de Liam, que nos contó que le habían disparado en la cara con balas de goma y que había perdido un ojo. Al día siguiente lo visitamos, fue el primer testimonio que recibimos de él mismo en el hospital acerca de cómo la policía provincial efectivamente le había disparado a la cara a corta distancia con los perdigones de goma. Fui también en mi carácter de diputado de la Nación e integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados. Y el martes 20 de junio fuimos a la manifestación y, como dijo Marcos, se desplegó un proceso represivo muy fuerte. Lo documentamos con claridad. Bueno, las fotos de él son ilustrativas. También tenemos múltiples videos. La policía en la propia represión con gomeras, tirando piedrazos a la altura del cuerpo, de la cara, disparando a esa misma altura. En esa oportunidad fue que hirieron de gravedad a Nelson Mamani. Al día siguiente fuimos hasta el hospital donde estaba internado Nelson, no lo pudimos ver personalmente, hablamos con los médicos a cargo, hablamos con su familia. Nelson tuvo un proceso de recuperación lento y difícil, dificultoso, tortuoso, estuvo un tiempo en terapia intensiva, después en terapia intermedia. Lo vimos personalmente hace poco acá en Buenos Aires porque vino a hacerse un tratamiento ambulatorio y la verdad que sigue mal él porque tiene una herida muy grave, muy profunda en la cabeza, producto de que le dispararon con esos lanzagases a corta distancia directamente a la cabeza con una bomba de gas lacrimógeno. Sigue con problemas cognitivos, con problemas de movilidad producto de esa herida que le propinaron. Fueron muchos las compañeras y los compañeros con los que nos reunimos, cuyos testimonios recibimos también en San Salvador. Nosotros volvimos a viajar con una comisión de diputadas y diputados en representación del bloque de Unión por la Patria a Jujuy, tiempo después de la represión. Entre otras cosas, nos reunimos con quienes habían estado detenidos en San Salvador y en Humahuaca, que nos narraron cómo fueron todas las detenciones, este proceso de persecución que estaban sufriendo las compañeras y los compañeros, y cómo, mientras estaban detenidos, no sabían si iban a atravesar el juicio fraudulento estando detenidos o en libertad. Gracias a la lucha, a las movilizaciones, tanto las movilizaciones frente a los penales allá, frente al penal allá en Jujuy, como las conferencias de prensa, las movilizaciones que hicimos acá en Buenos Aires, logramos la libertad de las compañeras y los compañeros, pero sobre todas esas compañeras y esos compañeros sigue pesando la amenaza del proceso judicial y el encarcelamiento. A varios de ellos les han pedido hasta 25 años de cárcel por manifestarse contra la reforma inconstitucional y esos procesos siguen abiertos. El aparato judicial de Jujuy interviene en las causas donde quienes fueron heridos denuncian al Estado provincial por la represión para que esas causas no pasen al ámbito federal y sobre esa base poder garantizar la impunidad. Entonces, mientras persiguen a quienes lucharon contra la reforma, en apoyo a los docentes, en defensa de sus tierras, al mismo tiempo pretenden garantizar la impunidad a toda la cadena de los responsables de la represión. ¿Quién va a pagar porque le han perdido el ojo? ¿Quién va a pagar porque Joel Paredes perdió el ojo? ¿Quién va a pagar por la herida que le va a quedar de por por vida a Nelson Mamani y a tantas otras y tantos otros compañeros que en algunos casos les pasaba algo similar a lo que pasaba en Perú, que es que ni siquiera querían ir a atenderse a los hospitales porque tenían el temor de que en los hospitales los identificasen e iniciasen el proceso de persecución a partir de que llegasen al hospital heridos producto de la represión. Bueno, esas son algunas de las cosas que vivimos en San Salvador y en Jujuy en general. Vimos también las camionetas no identificadas. Estuve en el penal de Alto Comedero entrevistando a varios de los detenidos del 20 y todos los testimonios de los detenidos del 20 es que todos fueron detenidos después de la movilización, después de la represión a la movilización, con esas camionetas que iban circulando por San Salvador, cazando en muchos casos a la marchanta directamente, de forma aleatoria, a gente que estaba en la calle haciendo otras cosas, porque hubo una cacería directamente en el centro de San Salvador y en los barrios populares de San Salvador. A los barrios populares ese mismo día entraban con la montada a golpear a las vecinas y a los vecinos, a amedrentarlos, iban a las casas de los dirigentes. Durante varios días mantuvieron móviles policiales o efectivos policiales en las puertas o en las esquinas o cerca de los domicilios de los militantes y los dirigentes para amedrentarlo. Un régimen de persecución, de terror, que instauró el gobernador Morales en la provincia de Jujuy. Por lo cual, creo que, en primer lugar, la narrativa de todos estos hechos y que los hayamos atestiguado en primera persona es muy importante para que lo denunciemos públicamente a nivel nacional, a nivel internacional y nos solidaricemos con el pueblo de Jujuy. Estas cosas no pueden pasar en democracia. Y al mismo tiempo también creo que es importante establecer con claridad las responsabilidades políticas, en el sentido de que lo que también hay que repudiar es la complicidad, la reivindicación, el apoyo político a esta persecución y a esta represión. El 20 de junio, el Día de la Bandera, cuando decidió reprimir, Juntos por el Cambio, es una conferencia de prensa a nivel nacional con los dos candidatos de ese momento de Juntos por el Cambio, que eran Bullrich y Larreta, respaldando al gobernador y respaldando la represión. Y ese mismo día a la noche, Javier Milei fue a un canal de televisión, TN, periodista le preguntó qué opinaba de lo que hizo Morales, y Milei dijo que se quedó corto, que tendría que haber metido presos antes a lo que él dice que son terroristas. Y hasta el periodista de TN se sorprendía y le decía, pero a usted le parece que se quedó corto, mire las imágenes que estamos mostrando. O sea, los de TN le decían a mí, claro. Y Milei decía, sí, sí, se quedó corto. Entonces, un respaldo político con un mensaje claro de la pretensión de que lo que viene ocurriendo en Jujuy, a partir de si efectivamente la derecha gana las elecciones el 22 de octubre o en el balotaje de noviembre, se instaure a nivel nacional, e incluso peor que lo de Jujuy a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, está asociada, por lo tanto, la defensa de los derechos humanos y la denuncia de la situación en Jujuy a una lucha política a nivel nacional, dejando en claro quién es quién y dejando en claro la necesidad que el pueblo argentino en su conjunto, con su movilización, con su lucha y también con el voto, les pongamos un límite e impidamos que estos represores, que estos violadores sistemáticos de los derechos humanos, que estos que vienen a pisotear y a avasallar la Constitución, porque nacional, porque la Constitución nueva de Morales, que es inconstitucional, viene a violentar abiertamente los derechos humanos del pueblo de Jujuy: el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la consulta de las comunidades originarias. Todos derechos humanos consagrados en la legislación internacional, consagrados en la Constitución Nacional, son todos violentados por la nueva Constitución inconstitucional de Gerardo Morales. Entonces, en defensa de la democracia, en defensa de los derechos humanos, en defensa de la Constitución Nacional, en defensa de los tratados internacionales de derechos humanos, este informe de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, estas denuncias y esta lucha política, para nosotros eso es muy importante. Hoy tuvimos reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, dimos dictamen a los proyectos para declarar de interés el Tercer Marón de la Paz, que está movilizado en Buenos Aires desde hace ya, si no me equivoco, 2 meses creo que cumplen los compañeros, o un mes y medio, hace un tiempo, el 1 de agosto, un mes y medio exactamente, casi 2 meses. porque es de interés del pueblo argentino en su conjunto la lucha que da el Malón en defensa de la democracia, en defensa de los derechos de las comunidades originarias, en defensa de la lucha de todo el pueblo de Jujuy, de sus docentes, de sus organizaciones sociales y piqueteras, de sus sindicatos, de todo ese pueblo jujeño heroico que viene peleándola desde hace ya mucho tiempo y que cuenta con todo nuestro respaldo. Así que sobre esa base, saludar la tarea de la misión y bueno, convocar a todas y a todos los que están acá en la charla y los que la están mirando en la transmisión a que difundamos este informe. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Nosotros llegamos con un grupo pequeño porque nos dividimos, porque era mucho el trabajo en Jujuy que habíamos que hacer y recolectar. La idea era recolectar todas las denuncias que la gente había pasado esos días. Nosotros nos encontramos, este grupito de compañeros, fuimos a Punamarca el día 24 y 25 de junio. Y ahí nos encontramos con un panorama que nos sorprendió, porque desde Buenos Aires capaz que no tenemos la idea de lo que estaba pasando allá. Si bien lo veíamos por los medios de comunicación y sabíamos que teníamos que hacernos presentes como organizaciones y más trabajando los derechos humanos, era necesario que estuviéramos ahí. Pero cuando llegamos nos encontramos con un panorama que nos sorprendió, porque era un panorama que había pasado en su momento cuando fue la dictadura militar, así lo digo. Era una persecución a compañeros que no tenían... fue terrible ver eso, fue terrible ver la gente en su estado de vulnerabilidad, y nos encontramos con personas de 70 años que nos empezaban a contar relatos, porque si bien nosotros no estuvimos como marcos en el hecho, sino que pudimos armar la escena a través de todos los relatos que fuimos escuchando. Esos relatos no variaban, esos relatos eran todos iguales, esos relatos nos decían todos lo mismo, la persecución. Fueron cuatro hechos en un mismo día, cuatro hechos que fueron subiendo en su gravedad, porque el primer hecho pasó a las 4 de la mañana. Imagínense, estaban durmiendo, no estaban cortando la ruta claramente, porque no se cortaba la ruta en ese momento. Los compañeros estaban haciendo fogata al costado de la ruta y se le fue un equipo a presentar desde la gobernación para decirle que firmen, lo cual ellos dijeron que no, y fue la primera represión, fueron los primeros balazos. Estamos hablando a la madrugada. Luego, de esa madrugada, a las 9, 10 de la mañana, cuando estaban preparando el desayuno, volvieron a decirles y a presentarse que vuelvan a firmar y que se fueran de la ruta, porque si no iban a hacer un desalojo, y no era la mejor forma de lo que le planteaban el desalojo. Fueron también en ese momento compañeros perseguidos y detenidos. Al pasar el día, se sumaron más artistas, empezaron a hacer algo para representar sin ningún tipo de amenazas ni nada, sino algo más cultural y en apoyo de aquellos compañeros que estaban cortando la ruta. Y también fueron un momento de que los empezaron a perseguir y a decir que se fueran de la ruta. No cosa para dejar que iba pasando las horas y iba oscureciéndose. A las 9 de la noche, 8 y media, 9, un grupo importante de gendarmería y policía de la provincia empieza la represión más fuerte que nos relatan. La represión donde tenemos compañeros que fueron cazados, como decían los otros compañeros, como decía Marco, los cazaban en un lugar que les cuento que está la ruta, que salen las tres rutas, y las montañas. No hay lugar, un río de un lado y otro río del otro que estaban apostados ahí. Fueron cazados. Tenemos compañeros que tenían como mínimo 5 balazos seguros, mujeres de 70 años corriendo, tirándose por donde podían. Ese era el panorama que tuvimos en Jujuy. No más que decir, cuando estuve ahí tuve miedo. Quiero que, no es difícil entender el miedo, pero sí es difícil llevar a esta democracia a sentir miedo que te persiga una camioneta sin patente, sentir miedo que perteneces a una misión de derechos humanos y que tengas que salir a decir, a hacer una conferencia de prensa porque nos sentimos perseguidos, porque los compañeros que estaban ahí no querían hablar, muchos de ellos no hablaron, muchos testimonios se callaron porque tenían miedo, los hospitales tenían prohibido atender a la población civil. Eso es lo que pasó en Jujuy. Hoy pedimos que escuchen a los manoneros que están sufriendo el día a día enfrente del Palacio de Justicia. Nada más. Bueno, hola a todos y a todas. Mi nombre es Samantha Pedroso, yo soy integrante de la Coordinadora Argentina por Derechos Humanos. Me tocó formar parte de esta misión, la verdad es que fue la primera vez que tuve la oportunidad de viajar con ellos. Estuve en Jujuy, igual que muchos de mis compañeros, en esa semana posterior a lo que fue la represión. Y recuerdo que, bueno, cuando pasó la represión del sábado 17 de junio, yo estaba en mi casa, viendo, siguiendo todo por C5N, que fue uno de los medios que hizo una excelente cobertura de todo lo que iba pasando. Y yo estaba, primero que nada, obviamente frustrada por lo que estaba viendo en la televisión. Pero por otro lado también esa sensación que se repetía en ese momento y se sigue repitiendo hasta hoy. ¿Cómo pasó que todos aquellos métodos, aquellos mecanismos de represión y de miedo y de persecución que vivimos en la peor época de nuestro país, que fue la dictadura militar del 76, se estaban repitiendo? O sea, yo lo veía en la tele y decía, esto es básicamente la dictadura, se está repitiendo. Y lo pensaba en mi casa sin saber que 5 días más tarde yo iba a estar en Jujuy escuchando, siendo parte de todo eso, ¿no? Y me tocó llegar con la misión y recorrimos todo el territorio, varios lugares de la provincia y bueno, principalmente Purmamarca, que fue uno de los centros de las peores represiones que se dieron, que fue un poco lo que contó Lore. Nosotros llegamos el sábado 24 a Purmamarca, estuvimos todo el día hasta la noche ahí y tuvimos la difícil tarea, porque es una tarea muy difícil, que es la de escuchar los testimonios, ¿no? La de llegar básicamente ahí, plantarnos y decir, bueno, a ver, cuéntenos lo que pasó, siendo que para las personas que estaban ahí era revivir una y otra vez esa situación, era verlos totalmente angustiados, con llanto, con miedo. O sea, ellos relataban una y otra vez una situación que nosotros anotábamos en un formulario, que anotábamos en un cuaderno, pero que para ellos era revivir en carne propia lo que habían pasado. Y que además no era algo que había quedado tan lejano, porque era permanente el miedo de que vuelva a ocurrir. Entonces, una de las tareas más difíciles que al menos yo en lo personal atravesé en esta misión fue la de poder sentarme, ponerme cara a cara con las personas pertenecientes a las comunidades originarias, con docentes, con los jujeños y jujeñas en general, y poder escuchar eso, ¿no? Ese relato en carne propia, y también ver las heridas, porque una cosa también era escuchar, bueno, se vivió la represión, se dispararon balas de goma, y una cosa es escucharlo o que te lo cuenten o verlo por la tele, y otra cosa es estar ahí en vivo. A mí me tocó entrar al penal de Alto Comedero, ¿sí? Fuimos con un compañero a tomar las denuncias, las declaraciones de las personas que estaban detenidas. Me acuerdo que entrevisté a una chica que me hicieron entrar al penal, un penal enorme, tuve que atravesar todo el camino y yo decía, bueno, ¿de acá salgo o no salgo? Era esa la sensación, no era como que algo nos garantizaba seguridad ni nada por el estilo, todo lo contrario, era estar ahí poniendo el cuerpo y sabiendo que en algún momento las cosas se podían complicar. Y entré al penal de Alto Comedero y me entrevisté con una compañera que estaba en una celda vacía, grandísima, ella estaba acostada en una cama y no podía caminar, tenía las piernas destrozadas, tenía 7 perdigones de bala de goma, que no se los podían sacar por una cuestión, bueno, quirúrgica. Y bueno, ella me contaba cómo había sido la represión, estuvo en San Salvador de Jujuy, justamente el día que, que se aprobó la reforma inconstitucional, ella estuvo ahí, bueno, sufrió la represión y también me contó cómo en los hospitales los iban rechazando también por temor, y cómo ella no estaba segura, lo mismo que comentaba Alicia hoy, no estaban seguros de ir a un hospital a hacerse atender, o mismo cuando los llevaban a los hospitales no sabían si estaban seguros o no. Y vivir eso en persona es una experiencia que te cambia, te fortalece también y te reafirma y te confirma las convicciones. Y estuvimos en Purmamarca 2 días, porque estuvimos el sábado 24 y el domingo 25 también, levantando testimonios, y había datos que iban surgiendo que me hacían caer más en la realidad de que eran mecanismos y métodos de la dictadura, ¿no? Esto de que había personas, policías de civil, que se infiltraban en las movilizaciones, que perseguían, que juntaban datos. Incluso nosotros fuimos perseguidos por camionetas blancas sin patentes, personas que aparecían de manera repentina preguntándonos por nuestros nombres, por nuestros datos, quiénes éramos, qué hacíamos. Entonces, bueno, fue levantar esos testimonios y caer en la realidad de que lo que estaba pasando ahí era extremadamente gravísimo y que no se trataba solo de hacer una denuncia, ya sea formal en la justicia o una denuncia más de derechos humanos a los organismos de derechos humanos, sino que se trataba de visibilizar, de que el país entero sepa que lo que pasó en Jujuy, lo que está pasando en Jujuy, porque en Jujuy nada cambió, sigue, más allá de que no hayan represiones tan feroces como en aquel momento, Jujuy sigue viviendo una dictadura, sigue sin poder manifestarse, las personas siguen con miedo de poder decir lo que piensan, de expresarse, porque hay un gobierno de extrema derecha que los persigue y los castiga, ¿no? Entonces la idea es visibilizar. Yo creo que la importancia de todo esto que estamos haciendo y que hicimos es la de visibilizar, la de hablar, la de no callarnos y la de seguir en la lucha. Porque como bien decía el compañero, estamos viviendo una situación actual que nos pone a un gobierno de extrema derecha en la puerta, ¿no? Digamos que es casi inevitable que pase, ojalá que no, pero si eso llega a suceder, todo lo que vivió Jujuy, lo que están viviendo en Jujuy, se va a replicar a nivel nacional. Nosotros decíamos cuando hacíamos la misión que Jujuy era el laboratorio, sí, que se estaba preparando en Jujuy lo que se quería implementar a nivel nacional. Y hoy por hoy lo tenemos a la vuelta de nuestras casas. Así que nada más que agregar, seguir en la lucha, ¿sí? Reconocer y admirar a los pertenecientes del tercer malón por seguir ahí perseverante, por seguir luchando. Nosotros a veces bajamos los brazos de manera tan rápida y tan sencilla y ellos siguen ahí, vinieron caminando, no dejan la lucha. Y nosotros tenemos que tomar ese camino, no rendirnos y seguir defendiendo nuestra democracia, que es lo más importante que tenemos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por su presencia. Ya lo mencionaron quienes me antecedieron. Tenemos compañeros, compañeras del Malón de la Paz, que está aquí, compañeros, compañeras de Jujuy, quienes nos siguen por las redes. Un poco para no reiterar lo que ya se comentó, sí, se informó que esta misión estuvo en otros países, en Colombia en el 2021, previamente en Bolivia en el año 2019, en Ecuador en el año 2022 y en Perú, ¿no?, a inicios de este año. Me parece importante agregar que el esquema de represión que constatamos en Jujuy es el mismo que ya habíamos constatado en los países en los que habíamos estado. Es decir, un escenario de represión generalizada, sistemática, ¿sí?, donde se combina no solo la fuerza pública, la fuerza represiva, sino un poder judicial que avala, ¿sí?, y sostiene esa represión, un bloqueo de todas las instituciones frente a las denuncias, es decir, quienes fueron afectados, afectadas por la represión, no encuentran, ¿sí?, instituciones donde puedan denunciar de forma segura. En muchos casos que hemos testimoniado, muchos de los denunciantes luego fueron amedrentados, fueron, ¿sí?, violentados en sus casas, ¿sí?, por haber hablado y haber denunciado. Nos ha pasado incluso con situaciones de víctimas de la represión que fueron también secuestrados, encarcelados, torturados, que luego de denunciar fueron violentados en sus propias casas, ¿sí? Como un método de invisibilización, de revictimización de todas esas personas. Es algo que hemos visto en Perú, ya lo mencionaban, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto también en Ecuador, y lamentablemente lo estamos viviendo y viendo en territorio argentino. Me parece importante traer esto, ¿sí? Porque la misión, además de tener una perspectiva de solidaridad latinoamericana, internacional, empieza a sistematizar y a sacar una serie de conclusiones con este modus operandi. Un esquema de represión, en muchos casos militar, en este caso policial, pero también con actores parapoliciales no identificados que ingresan a las viviendas, que golpean, que amedrentan a las poblaciones, con otro patrón también similar, que es poblaciones que viven en territorios ricos en bienes comunes, recursos naturales, ¿sí? Con un alto valor agregado en esta etapa histórica y económica. Es decir, en aquellos lugares donde la represión es más fuerte, suele estar asociado a la presencia de riquezas minerales, gasíferas, auríferas, ¿sí? Como lo hemos constatado también en Perú, y en el caso de Jujuy se puede relacionar con los recursos relacionados al litio, pero también con la propiedad de las tierras cultivables en algunos de los casos. En mi situación concreta, como decían las compañeras previamente, nos dividimos en equipos para poder cubrir una cantidad de denuncias que era inabarcable, teniendo en cuenta que es un equipo que decíamos interdisciplinario, que se autoorganiza frente a una serie de situaciones y de denuncias, que tratamos de hacer lo mejor posible en el tiempo que podemos y con la disposición de recursos que contamos. Y en ese sentido nos distribuimos en la mayor parte del territorio de la provincia en la cantidad de tiempo que pudimos. Algunos pudimos estar más tiempo en la Quebrada, otros permaneciendo en la ciudad de San Salvador. En algunos casos pudimos visitar el corte que se estaba dando en Perico, que también tiene otro punto también en el modo de represión y las causalidades de esa represión. Y en particular estuve en Purmamarca, como decían las compañeras, y me destiné una de las tardes a tomar testimonios en Tilcara, ¿sí? Hago un paréntesis también para esto, porque nuestra misión tiene un método también de trabajo que me parece importante también resaltar. No es que solamente escuchamos testimonios, sino que hay un cuestionario, una serie de preguntas, un procedimiento para recolectar esos datos que nos permitan también aseverar y poder denunciar ante instituciones internacionales, organismos nacionales e internacionales, con la mayor cantidad de datos verificables posible, con la seguridad de los denunciantes, de las denunciantes, resguardando siempre eso como una de las pautas centrales. Y en ese caso estuve todo un día en Tilcara, recibiendo las denuncias. En el caso de Tilcara, muchos de los denunciantes, de las denunciantes, habían estado en Purmamarca, en los cortes de Purmamarca, y ahí es donde habían sido fuertemente reprimidos con lo que venían contando. Sí, para no redundar, me parece importante resaltar una serie de casos que complementan lo que se venía comentando. En particular, sobre periodistas, comunicadores, ¿sí? Que por mostrar, denunciar en muchas radios, medios comunitarios o en redes sociales, recibieron amenazas, ¿no? Posteriormente, de forma sistemática. Y eso constata en nuestro informe. Otro elemento también importante tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras de salud, de la salud, que en muchos casos se tuvieron que revelar, ¿no? Paradigmáticamente, para poder cumplir con el derecho de asistencia a la salud, a sus superiores, que eran quienes impedían la asistencia de los heridos y las heridas que llegan a los hospitales, y en muchos casos con la información de que circulaban listas ¿no? De personas que asistían a esas personas heridas, ¿no? Y aquellos trabajadores y trabajadoras de salud que se hubiesen manifestado en redes sociales o que hayan sido vistas con un cartel en contra de la reforma, como dice Juan, inconstitucional, también, ¿no?, eran anotadas en un listado con una clara persecución ideológica y laboral. ¿Sí? Teniendo en cuenta que Jujuy, como parte del contexto, gran parte de las fuentes laborales dependen del empleo municipal y provincial, lo que hace que la fuente de ingresos de muchas de las personas que viven en Jujuy dependan de su trabajo del municipio o de la provincia, lo que es usado como una forma de chantaje para evitar cualquier tipo de expresión y de posicionamiento público, incluso en este caso, de poder asistir a los heridos. O sea, estamos en lo que parecía ser el mundo al revés, ¿no? Los médicos, las médicas no podían asistir a los heridos porque eran instantáneamente amenazados de ser despedidos. Y también cabe mencionar que entre los testigos que se acercaron a denunciar, uno de los casos tiene que ver con personas que han perdido sus ojos, ¿sí?, o todavía están en tratamiento para no perderlos. O sea, esas asistencias que denuncian no poder realizar, o por lo menos no realizar con el aval de los superiores de esos hospitales, son personas que hubiesen tenido consecuencias todavía más graves si no se hubiesen atendido, o en algunos casos no se llegó a reponer, como en uno de los casos donde una de las víctimas perdió el ojo. También trabajadores del Poder Judicial que son amedrentados para no recibir las denuncias, para no hacer las denuncias. Entonces estamos viendo una situación donde la represión tiene distintos niveles, ¿sí?, que no es solamente el momento violento, represivo, físico, sino que se sostiene en el tiempo mediante una serie de mecanismos mucho más elaborados, ¿sí?, y que construyen un tejido social que legitima y sostiene el silencio, la violación de derechos y las represiones, así como también las persecuciones posteriores a los heridos, a las víctimas, a periodistas, a trabajadores y trabajadoras de la provincia de Jujuy. Así que, para no extenderme demasiado, agrego estos elementos desde la perspectiva que me tocó trabajar y doy paso también a los compañeros y compañeras que siguen a continuación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, en nuestro caso estuvimos con Florencia, ¿no?, y con Mariana en Abrapampa, que fue el primer episodio de represión el 16 de junio, donde la infantería de La Quiaca, con apoyo de fuerzas policiales locales, avanzaron sobre el corte que estaba de las comunidades en Abrapampa, y sobre todo, porque esto está filmado, aparece la presencia de una madre con un bebé, y la infantería le pasa por encima y la pisa, ¿no?, sin empacho. Y la represión ahí duró un buen rato, la gente reaccionó frente a eso, no, tirándole agua, porque no había nada ahí, ni piedras, pero la policía sí tiró piedras, de ahí consiguió y golpeó a varios de las comunidades que estaban ahí. Uno de los hechos, quizá, que a mí en lo personal me impactó, es que pude entrevistar a muchas compañeras y compañeros de comunidades, algunas que nunca en su vida habían participado en una marcha, ¿no? Y la primera vez era esta represión que habían tenido. Y recuerdo esta frase porque me parece que ilustra acabadamente por qué, si nosotros los respetamos, ellos no nos respetan a nosotros, ¿no? Y es muy fuerte esto, porque después de estos hechos estuvimos en Humahuaca y en el corte de San Roque, estuvimos en Uquía, estuvimos también en Tilcara, y ahí relevamos la situación de muchas comunidades. En ese momento todavía no había sido la represión en Humahuaca, pero donde todas plantearon el eje central y uno de los reclamos principales que tuvo la protesta y tiene, y es parte de la presencia del Malón por la Paz acá en Buenos Aires, que es el problema de las tierras, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre acá? Hay desde hace muchos años despojos sucesivos de las comunidades, de sus territorios ancestrales, y unas fuertes luchas, ¿no?, de las comunidades que vienen desde el primer Malón para acá, ¿no?, tratando de recuperar esas tierras de las que fueron despojados por la colonia y por la oligarquía jujeña después. Basta recordar alguna de las batallas de las sublevaciones de la Puna, donde les despojaron todas las tierras y que hubo masacres en ese entonces, que después, muchos años después, fue lo que detonó en el primer Malón, en el año 46. El reclamo masivo de recuperar las tierras de la Puna. Lo principal que me parece importante señalar, y que está plasmado en el informe, es de que, aún existiendo una normativa nacional, la 26.160, que plantea hacer el ordenamiento territorial, el relevamiento de las comunidades, en Jujuy ese relevamiento no se ha terminado. Está incompleto, hay comunidades que tienen personería, y han tenido parte del relevamiento, pero no tienen la carpeta final, lo que se llama la carpeta técnica. Esto es el RETESI, ¿no?, que es el registro de relevamiento territorial de comunidades, ¿no? Bueno, esa situación, en muchos casos las comunidades no tienen personería, no les han escatimado el otorgamiento de la personería, o retrasado el otorgamiento. En muchos casos está iniciado, pero no se las dan. Y muchas que no tienen el relevamiento territorial hecho. O sea que esas son las comunidades que están en una situación más endeble, porque el eje central de toda la política que se ha venido llevando hasta ahora, que termina en la constituyente, es la expropiación de esos territorios de las comunidades para hacerlas pasar por tierras públicas. Este es el eje central que habilita la reforma inconstitucional que ha hecho Morales. Y este es uno de los temas centrales que nos interesaba poner, además de la situación de represión, en la mesa, porque es el desafío principal que caiga ahora la reforma, porque es lo que viene haciendo Morales, que en sus 8 años de gobierno entregó tierras a solo 3 comunidades, de las 450 que hay en Jujuy, son muy pocas las que han accedido a la tierra, porque el relevamiento territorial termina en una carpeta técnica, pero no en la entrega de la escritura de las tierras a la comunidad. Y este es un largo reclamo de hace muchos años que se viene planteando, una ley para que se les asigne a las comunidades la propiedad comunitaria, ¿no? Debemos recordar que en otros países, como en Canadá, después del reconocimiento del genocidio que se había cometido con los pueblos originarios, le han asignado estados enteros donde cualquier cosa que tengan que hacer tienen que hablar con las comunidades, ¿no? Y así funciona. Aquí, digamos, el tema de la propiedad de la tierra, es la principal eje de disputa de un conjunto de grupos económicos, ¿no?, que están en el litio, en el agronegocio, en la actividad minera extractivista general, digamos, ¿no?, y en la producción de cannabis, ¿no? O sea, uno de los hechos centrales de desalojo que tuvimos oportunidad de participar, de estar en ese desalojo, es Perico, que quieren quedarse con las tierras del Pongo para la explotación de cannabis, ¿no?, donde están asociados el gobernador y el vicegobernador, los hijos de ambos, casualmente. Bueno, el tema principal es que esa disputa por la tierra es lo que nos interesa, y el Malón acá viene planteando como principal reclamo darle el relieve nacional para que no se toque nada mientras tanto esté la disputa para que se baje la constituyente, porque eso es lo que quieren avanzar, sobre eso es lo que quieren avanzar. Por lo tanto, Hay que ver, de hacer un relevamiento sobre la situación de tierras que hay, sobre todo de estas comunidades que no tienen personería y que no tienen hecho el relevamiento. Hemos estado ahí con varias, voy a citar un caso para no extender, el caso de Caspalá, donde el gobierno publicó los mapas, los hemos visto, diciendo de que son tierras fiscales, cuando ellos tienen, del año 1887, muchos de los comuneros, tierras privadas asignadas a sus nombres. Igual las habían hecho pasar como tierras fiscales, e igual intervino el gobierno, reprimió e instaló una escuela que a contrapelo de la comunidad, porque la escuela debiera haberse consensuado, relocalizado en otro lugar. Pero bueno, es un hecho simbólico porque ahí muestra acabadamente que lo que ya venían haciendo de hecho, que es expropiar a las comunidades, lo quieren ahora legalizar a nivel constituyente. Por eso que se baje la constitución es central, digamos, es central, es estratégico, y poner de relieve esta disputa por la tierra es uno de los compromisos que hemos asumido y que lo que tratamos de reflejar en este informe. Bueno, yo... Yo voy a mencionar un tema vinculado a Perico, justamente esto que decía Leo recién, porque no es solo el litio, ojalá fuera solo el litio, sino que ya hay montado un negocio muy importante alrededor de la empresa Canava, Sociedad del Estado, que es para la fabricación, para el cultivo de la marihuana con fines medicinales. Una vez que se constituye esa empresa, se firma un contrato con una empresa norteamericana que va a necesitar el total de la tierra que hasta hace muy poco utilizaban las 200 y pico de familias agricultoras que estaban ahí, en el marco de que esas tierras son parte de una herencia de un señor que, lo voy a decir bajito, pero... los jujeños lo saben, no es que tampoco fue el dueño, ¿no? Porque acá los grandes dueños de la tierra fueron corriendo los alambrados y después siendo diputados, y una vez que eran diputados salía alguna ley que los favorecía, digo, porque no es que se la ganaron trabajando, criando cabras ni cultivando. Ese señor cuando se murió no tenía herederos y dijo, esto queda para el hospital de Perico. El hospital se armó allí algún tipo de asociación para gestionar esas tierras. Esto implicaba que las familias tenían que pagar, ¿sí?, un canon para poder cultivar esa tierra, y los beneficios iban al hospital de Perico. Hace años que ese hospital no recibe nada y que sistemáticamente la administración le cobra a las familias por vivir en tierras que ocupan de varias generaciones. Les voy a dar tres ejemplos que son patéticos y que tienen mucho que ver con esto que dice Leo. El eje es la tierra y la reforma es consagrar legalmente lo que vienen haciendo desde que llegaron al gobierno. Le tiraron la casa a un señor. El señor murió infartado. Porque obviamente, imagínense, ese señor no tiene ni cuenta bancaria, ni sociedades, ni nada. Lo único que tenía era su casa y su terreno. Se infartó. A la señora de 79 años que desalojaron, el terreno fue utilizado para la construcción de una estación de servicio de un familiar de Morales. Y la empresa norteamericana que va a trabajar junto con Canava, Sociedad del Estado, el gerente es el hijo de Morales, se va a llevar el 70% de la ganancia en la primera etapa y el 95% cuando efectivamente produzcan el cannabis medicinal. ¿Para qué se armó la sociedad? ¿Para generar recursos para el pueblo jujeño? De ninguna manera. Es decir, el señor Morales no es más que un intermediario frente a los poderosos que vienen a llevarse todo. Y me voy a atrever, dada la hora y que las compañeras van a terminar, Hay algunos compañeros maloneros acá, compañeros y compañeras. Hay compañeros que nos están mirando de Jujuy. Si nosotros seguimos discutiendo nuestras pequeñas diferencias, el enemigo se va haciendo fuerte y nunca paró. El día lunes desalojaron y le tiraron abajo las casas de la familia que estaban ubicadas en el predio del barrio La Estación, en Tilcara. No es que el señor perdió su elección a vicepresidente y dijo, me tengo que hacer bueno. No, no. Sigue ahí y el que lo reemplaza va a seguir en tanto y en cuanto los jujeños no puedan construir una fuerte unidad, para lo cual es indispensable colocar en segundo o tercer lugar cualquier diferencia que ustedes tengan. Y me atrevo a decir esto, poniéndome ya un poco en el lugar de vieja, que a veces mis compañeros me ponen, porque esta historia ya la vivimos en este país. Las compañeras, cuando llegaron a Jujuy, vivieron lo que otros vivimos en el 76, en el 77 y en el 78. En Jujuy no hay democracia, es un cascarón vacío. Pero eso es posible porque a veces perdemos más tiempo discutiendo si la propiedad, si aquel, si el otro, y no dejamos eso a un costado y nos juntamos los docentes, los estatales, los pueblos originarios, los profesionales que acompañaban ese corte, médicos, la compañera Elba de Cueva del Inca llegó a San Salvador y no perdió el ojo por la presión de la pediatra de Tilcara, que movió cielo y tierra para que el traslado ocurriera ese día y no el día posterior, que era el que preveía el Ministerio de Salud. Es decir, no son solo los más pobres, son los hombres y las mujeres de buena voluntad del pueblo jujeño que sienten que lo que viene es tan terrible que solo juntos pueden lograr salir de esta situación. Y nos cabe a los que no estamos en Jujuy no solo solidarizarnos porque somos buenos, compañeras y compañeras, sino porque cuando esto empieza a andar, empieza en Jujuy y termina en Tierra del Fuego. No es un fenómeno solamente jujeño. Cuando Gonzalo decía, esto ya lo vimos, yo las veo a las compañeras con sus sombreros y me acuerdo el día que nos tocó, se va a acordar Leo, tomar testimonios en Bolivia, en Sencata, después de la masacre, las compañeras tenebrosas con sus celulares donde nos mostraban las autopsias que se habían realizado en una iglesia después de esa masacre. No queremos eso para nuestro territorio. Por lo tanto, es primero ustedes muy fuerte y nosotros acompañando. Gane quien gane, vamos a tener que pelear, compañeras. Compañeros, gane quien gane, obviamente, hay una tarea política que muchos de los que estamos acá compartimos y que creemos que esta vez nos toca elegir el mal menor. Y lo voy a decir expresamente, porque los jujeños votaron a Milei. Y votaron a Milei porque el peronismo fue cómplice con Morales en la votación de la reforma y en toda la mierda que ustedes vienen padeciendo. No quiero murmurar, porque entre hermanos no nos engañamos y no nos mentimos. Entonces yo sé que muchas de las compañeras y los compañeros que nos están escuchando nos decían esto. Vos sos del partido de... No, compañera, pero usted sabe, estamos en esta terrible encrucijada, que es quién es el menos malo. Y eso porque muchas veces los que luchamos nos entretenemos peleándonos entre nosotros. Lo veo a Adolfo, lo veo a Barcesat, años, años, por poniendo su vida al servicio de construir una república de iguales, una república de derechos, y parece que como el cangrejo caminamos para atrás. Entonces, las más jóvenes, los más jóvenes, aprendan de nuestros errores. No se encierren en discusiones que nos van a llevar a ustedes y a todos al fracaso. Es realmente lo que vive Jujuy, el país lo vivió. Es el apagón de Ledesma a escala de toda la provincia. El maltrato, la humillación de las compañeras desnudándose en la legislatura delante a policías. La compañera con una bolsita que se tenía que cambiar porque había sido operada, la dejaron desmayada en el piso. ¿De qué estamos hablando? Ahora, eso solo se enfrenta con unidad, unidad y más unidad, compañeros. Gracias. Bueno, buenas noches ya a todos y a todas. Mi nombre es Florencia Díaz, yo soy participante de la misión y también abogada de SUMEC, Organización de Derechos Humanos de Mendoza. Un poco ya todo lo relativo a los hechos, a qué fue lo que ocurrió, lo han comentado mis compañeros y muchos de ustedes también lo han vivido en carne propia, quienes están viéndolo por la transmisión y quienes también se encuentran hoy en Buenos Aires en representación del Malón. Creo que, y para ir cerrando también un poco, así ya podemos cortar, la intención de este informe no es solamente venir y contarles qué es lo que pasó, hablarnos entre nosotros, lo que ya hemos visto, sino es denunciarlo. ¿Qué va a pasar con lo que surgió acá? ¿Qué es lo que nosotros estamos relevando y para qué? El para qué es un poco lo que voy a intentar, por lo menos en este poquito tiempo, delucidar, ¿no? Hay un consenso internacional después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial en materia de derechos humanos, de protección. Podemos identificar qué son los crímenes de lesa humanidad. El hostigamiento, la muerte, la persecución, la represión, de manera sistemática y por parte de los agentes del Estado, hacen a los crímenes de lesa humanidad. Lo que ha pasado en Jujuy hace responsable al Estado por delitos de lesa humanidad. Los compañeros y compañeras jujeños han sufrido represión, han sufrido torturas en manos del Estado. Argentina se ha comprometido no solo internacionalmente a la protección de los derechos humanos, también se ha comprometido con el mismo pueblo, porque nuestra constitución se modificó y los tratados internacionales de protección de derechos humanos tienen jerarquía constitucional y alcanzan a cada uno de los puntos de nuestro territorio. Entonces, la responsabilidad que tiene nuestro Estado hoy por hoy no es solamente para con la comunidad internacional, sino también para con cada uno y cada una de nosotros. Lo que pasó en Jujuy no solamente consta en este informe, lo que pasó en Jujuy lo hemos visto cada una de las personas que estamos acá, como ya mencionaron, pero también organismos internacionales, organizaciones que se han trasladado de otros países a constatar lo que pasó acá, organismos estatales, organizaciones que tal vez no eran parte de esta misión, pero sí eran parte de la sociedad civil, que han ido también a seguir tomando testimonios. Son más de 300 testimonios los que hemos tomado, y que no solamente llegaron por medio de las entrevistas que, como bien decían mis compañeros, de manera sistemática y organizada tomamos en territorio, sino también con posterioridad, porque dejamos nuestros números de teléfono, porque dejamos nuestro correo electrónico, para que las personas pudiesen seguir poniendo en conocimiento y enviando las pruebas de qué era lo que estaba sucediendo en Jujuy. Cuando hablamos de estas violaciones a los derechos humanos, estamos hablando de violaciones a diversos tratados de derechos humanos. Estamos hablando de la Convención Americana de Derechos Humanos, estamos hablando del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estamos hablando del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que estos alcanzan a toda la población. Pero en esta situación, lo que ha pasado en Jujuy también afectó a grupos específicos, afectó a las comunidades, afectó a las mujeres, y por eso también denunciamos que se ha violado la convención de, que regula la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, más conocida como la CEDAW, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura, personas que fueron detenidas de manera ilegal, delitos que no han sido investigados y que inclusive en los mismos contextos de encierro han sido reprimidas. Personas que no se animan a denunciar, una justicia que está totalmente cooptada, es decir, estamos también hablando de mecanismos que hacen a otros mandatos que tienen, por ejemplo, las Naciones Unidas, como es el Relator de Independencia Judicial, una corte que está cooptada, un poder judicial que está cooptado. Una justicia que en vez de investigar a quienes violaron los derechos humanos para garantizar esa impunidad, no solamente que los investiga a las personas que fueron reprimidas, sino que no investiga a los perpetradores de los delitos. Cuando hablamos en materia de derechos humanos, decimos que el Estado no solo tiene que prevenir, sino que el Estado tiene que investigar, sino que el Estado tiene que tomar responsabilidad, tiene que penar a las personas, las tiene que sancionar a quienes cometieron esos delitos y también tiene que reparar a las víctimas, que eso también es un punto fundamental a tratar. ¿Cuántos compañeros y compañeras han perdido sus ojos? ¿Cuántos compañeros y compañeras ya no pueden transitar las calles con seguridad? ¿Cuántos compañeros y compañeras tienen miedo a manifestarse? Es decir, el derecho a la huelga, el derecho a la libertad de expresión, pero también el derecho a la vida, el derecho a la integridad sexual, el derecho de niños, niñas y adolescentes, de poder tener una vida libre, de poder jugar, de poder acceder a la educación, hoy por hoy se encuentra totalmente limitado en la provincia de Jujuy, y que está en riesgo de que también se vea limitado en toda la República Argentina. Entonces, lo que nosotros estamos denunciando acá no va a quedar solo acá, esto va a quedar expuesto en conocimiento del Congreso de la Nación, va a quedar expuesto al conocimiento de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, de la Comisión Interamericana, de las Naciones Unidas, para que todo lo que viene sucediendo en Jujuy y que lo venimos denunciando desde el año 2021, misiones de las cuales yo también fui parte en ese momento, quede en conocimiento de toda la comunidad internacional. Y que cuando lleguen al poder legítimo, ¿no? Porque ya sabemos que son quienes tienen el poder real, son los estados y la comunidad internacional quienes también adopten medidas, quienes también se preocupen por lo que está pasando en el norte argentino. Creo que no hay mucho más para poder agregar en este punto, sí, intentar transmitir el compromiso que cuando fuimos les dijimos que lo íbamos a hacer, que era sistematizar toda esta información, que se ha tardado porque las denuncias han continuado llegando en el tiempo y que vamos a hacer todo lo posible para que sigan existiendo medidas. Hay una responsabilidad no solamente del Estado, de la provincia de Jujuy como parte del Estado argentino, sino también del Estado argentino per se. Y por lo tanto, también intimamos al Presidente de la Nación y a los distintos poderes a que adopten las medidas necesarias para investigar, para sancionar y para reprimir y para reparar a quienes han cometido los delitos y quienes han sido víctimas de las vulneraciones de derechos humanos. Muchas gracias. Y buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Mariana Katz, yo soy del Servicio Paz y Justicia, que también colaboramos, digamos, con la misión, ya que también estamos en la provincia en función de el trabajo, digamos, y el apoyo que íbamos a realizar. Y solo para cerrar, porque no da repetir lo mismo, digamos, de todo lo que hemos hablado, digamos, y de todos los que han participado en la elaboración de este informe, básicamente es, además de todo lo que dijo Florencia, es que ustedes se puedan apropiar de este informe, que ustedes los puedan utilizar para defender sus derechos, que ustedes puedan trabajar estos temas en las escuelas en Jujuy, o sea, que pueda servir de herramienta este informe para poder transformar la realidad que ustedes están padeciendo. Muchas gracias. Bueno, para no hacer largos, les voy a leer los últimos párrafos de este informe, que son no las conclusiones jurídicas, sino las conclusiones más políticas de esto que vivimos. A la par de estas conclusiones jurídicas de las que hablaba la compañera, es menester hacer algunos importantes señalamientos políticos de lo que ocurrió y ocurre hoy en la provincia de Jujuy. Nos encontramos con un Estado provincial que modifica su superestructura jurídica y política en clara coalición con el marco establecido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por el Estado-Nación. Y no solo eso. El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y o de participación ciudadana. Asumiendo el poder casi absoluto, limita el acceso a la justicia a la par que acusa casi sin necesidad de tener prueba alguna o, lo que es peor, convirtiendo el delito el ejercicio de la democracia plena. Alienta con distintos estímulos la delación de cualquiera que piense distinto o la agresión física en el caso de aquellos que se atreven a manifestar públicamente su oposición. Cada institución va siendo acondicionada a esta visión totalitaria del Estado. El gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales a la cabeza, ha iniciado un proceso de balcanización objetivo. Con sus acciones está fragmentando el Estado-Nación con una supremacía étnica que coloca a las comunidades originarias en un estado de sumisión absoluta, o lo que es peor, como objetos decorativos para turistas interesados a ver un indígena en vivo y en directo. Sentado arriba de las importantes reservas de litio, se erige como un intermediario nativo al servicio del capital extranjero interesado en los recursos naturales de la región. Para lograrlo, organiza el Estado de acuerdo a intereses foráneos, prepara las fuerzas represivas para custodiar esos negocios y ubica familiares y amigos para controlar cada milímetro de la sociedad jujeña. Estas afirmaciones podrían ser tomadas como subjetivas por aquellos que no quieran ver lo que está a la vista de todos. La gente de a pie está atemorizada frente a un gobierno que avasalla todos y cada uno de los derechos que nuestro pueblo, con sus históricas luchas, con sus resistencias a dictaduras y con 30.000 desaparecidos, supo conquistar. Lo expresan los testimonios recogidos, pero lo siguen diciendo los y las muchas que nos siguen escribiendo desde distintos lugares de la provincia pidiéndonos ayuda. Hay fotos, hay videos, hay notas periodísticas, decretos, acciones de gobierno que se suceden unas a otras siguiendo una única lógica, la de la entrega de recursos naturales con la vida de los que habitan esas tierras. Este informe final quiere hacer visible a escala nacional e internacional la grave situación que atraviesa el pueblo jujeño. Quiere invitar a otros y a otras a colaborar para que ningún delito quede impune. Para eso hay que echar luz sobre los hechos, tener claridad de quién es el enemigo. Con ese objetivo va este aporte. El pueblo jujeño tiene, sin duda, un conjunto de hombres y mujeres que, a pesar de todo, sigue luchando, sigue con la esperanza de que se puede cambiar el destino. Los que escribimos este documento asumimos el compromiso de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que en Jujuy haya democracia. Esperamos también que el Gobierno Nacional decida intervenir con firmeza en defensa de cada jujeña y cada jujeño y de la democracia toda. Muchas gracias.